Estamos en pleno agosto y se está acabando el boom de la llamada Operación Bikini. Sin embargo, esta es una costumbre de la sociedad española nada aconsejable. Como indican los expertos, la base de una vida saludable es una dieta equilibrada y unos hábitos deportivos. Rubén Espinosa, especialista en nutrición y entrenador personal, nos explica cómo deberíamos actuar durante esta época estival. Hola, Rubén. Hola, buenos días, Silvia. Como decía, es bueno mantener unas costumbres alimenticias y deportivas en verano, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que sean mantener unos buenos hábitos debemos tenerlos siempre, sea la época del año que sea, y tener en cuenta que los mayores beneficios siempre los vamos a tener a largo plazo. Lo único que debemos tener es adaptar esos hábitos alimenticios a las características de cada estación del año. Hablemos primero de deporte. El verano es una temporada muy calurosa y supongo que serán necesarias algunas pautas a seguir. ¿Qué precauciones debemos tomar a la hora de hacer deporte? Pues la verdad es que lo más importante es que si nunca hemos realizado deporte, lo que tenemos que hacer es hacernos un chequeo, o si tenemos sospechas de que podemos tener alguna patología, deberíamos ir a acercarnos a nuestro médico, consultar con él para ver si tenemos algún tipo de problema. Una vez que hemos descartado cualquier tipo de patología, pues lo más importante, sobre todo en estas fechas, es no hacerlo durante las horas de más calor, donde más temperatura hay, para no sufrir ningún tipo de problema. Una vez descartado esto, pues lo mejor es hacer una actividad lo más moderada posible. Antes de la actividad, ¿ahí es necesaria una preparación idónea para evitar lesiones o cualquier otro disgusto, por Dios? Hombre, lo más importante, sobre todo una vez que vamos a empezar un ejercicio físico, lo más importante es empezarlo de manera muy progresiva, poquito a poco, ir calentando, pues haciendo unas pequeñas carreras o dependiendo del ejercicio que vayamos a hacer. También es muy importante saber que tenemos que ir siempre muy bien equipados con el material adecuado y específico para cada deporte. Y no olvidarnos de llevar siempre agua con nosotros. Hagamos lo que hagamos, siempre es muy importante una buena hidratación, ya que ahora en verano sudamos mucho y la transpiración es muy, muy importante. Y bueno, ¿habrá algunos ejercicios, algunos deportes que son más refrescantes para ahora? ¿Nos puedes recomendar alguno? Hombre, pues ahora la verdad es que cualquier tipo de ejercicio y actividad que hagamos y haga que nos salgamos de nuestro sofá sería bueno. Ahora pues es muy importante o es muy fácil hacer actividades acuáticas, ya sea dentro de una piscina o también nos podemos seguir al aire libre, haciendo senderismo, haciendo ciclismo o cualquier tipo de actividad en el exterior. Pero las acuáticas, pues por su característica, pues son las más refrescantes, claro. Además, queremos saber cuánto tiempo es recomendable realizar el ejercicio físico para no correr peligro o un cansancio excesivo. Pues sí, vean, cuando hablamos de calidad de vida y mantenimiento de la salud, la recomendación de todos los organismos es unos 20 minutos, o entre 20 y 30 minutitos al día. A un paso rápido, moderado, sería algo recomendable. A partir de ahí podemos ir subiendo la intensidad y podemos ir subiendo el tiempo, pero todo depende de nuestra situación y nuestras características físicas. Lo más importante es empezar y insistir mucho en la progresión en el trabajo. Empezar poquito a poco e ir subiendo cada vez más. Lo más importante, ¿quién debe hacer deporte? Porque a lo mejor hay personas, sobre todo personas mayores, que son más propensas a dejar de lado este hábito, ¿no? Sí, suelen ser más propensas, pero realmente yo, por ejemplo, donde estoy trabajando, cada vez tenemos, afortunadamente, más personas mayores. Todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier condición, tiene y debe realizar cualquier tipo de deporte. Siempre va a haber un ejercicio o un deporte que se nos ajusta a nuestros gustos y a nuestras condiciones. En cuanto a las personas mayores, realmente es de suma importancia que no la abandonen. Nunca es tarde para que empiecen, ya que los beneficios que van a obtener van a ser innumerables. Así que yo les animo a que tengan la edad que tengan, se inicien en la práctica deportiva. Cambiamos ahora un poquito de plano. Hablamos de la alimentación. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre las dietas milagro? Pues la verdad es que es un tema bastante peliagudo. Estamos luchando mucho contra este tema, los profesionales, debido a todo lo que está sucediendo con el tipo de estas dietas. Tenemos que tener en cuenta que estas dietas son dietas muy, normalmente con un índice calórico muy bajo, con una restricción bastante importante. Estas dietas lo que nos hacen sobre todo es vendernos una pérdida de peso muy rápida. pero tenemos que tener en cuenta que esta pérdida de pesos realiza a través de la pérdida de líquidos, masa muscular y en menor medida de grasa corporal, que es realmente lo que vamos buscando. El perder la masa muscular nos implica que una vez que abandonemos estos hábitos, volvamos a recuperarlo con el temido efecto yo-yo, que es recuperar el peso perdido y además quizás ganar unos pesos por encima de nuestro peso habitual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ponernos en manos de personas cualificadas y dejarnos asesorar por estos profesionales y no hacer dietas que nos encontramos en internet o nos pasan amigos nuestros. Tenemos que tener en cuenta que cada persona funciona de una manera diferente y que cada dieta tiene que estar adaptada lo máximo posible para conseguir nuestros objetivos. Entonces, ¿cuál debería de ser un menú equilibrado para hoy, por ejemplo? Pues hoy sería algo realmente con el, tampoco tenemos mucho calor hoy, pero bueno, algo fresquito, pues empezar con un vaso de leche, un lácteo, acompañado pues de unos cereales de desayuno o un par de tostadas con mermelada y por supuesto una pieza de fruta. Como almuerzo, pues podríamos tomarnos un mini de atún, jamón york, jamón serrano y un poquito de fruta también acompañándonos. La comida, pues algo ligero, una ensalada de pasta con un poquito de carne, estaría bien, carne a la plancha o un pescadito. Como merienda, pues recomendar algo también ya un poquito más ligero, ya que nos estamos acercando a la noche, pues una pieza de fruta con un par de yogures. Y en la cena ya algo más, algo también ligerito, pues una ensalada, aprovechar los gazpachos ahora que están tan frescos, y un pescadito a la plancha, unas sardinas, un salmón, estaría muy bien, muy recomendable. O sea, ¿recomiendas 5 comidas al día? Por supuesto. Por lo que veo, pues es bastante cantidad, porque al fin y al cabo nos estás dando un menú muy, muy, muy completo. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo le tenemos que ir proporcionando alimentos cada poco tiempo. Eso nos va a ayudar a mantener el cuerpo siempre activo y que no se nos vuelva agotador. Lo que es importante es realizar 3 comidas importantes y luego acompañarlas de 2 tentempiés. ¿Qué es el alimento que no puede faltar en una dieta veraniega? Hombre, pues ahora mismo la reina del verano siempre suele ser la fruta. Además de que es muy refrescante y su gran sabor, es una fuente muy importante de vitaminas e hidratos de carbono que nos ayudan a mantener la energía necesaria durante el día. Las verduras nos ayudan a mantener una alimentación fresca y ligera, ya que podemos comer gran cantidad sin aportar muchas calorías, y sobre todo es muy importante beber abundantes líquidos para evitar las deshidrataciones típicas de verano. Sí. Pues Rubén, todo esto a mí me parece muy bonito y suena muy fácil, ¿no? Pero puede resultar complicado, sobre todo en algunos casos. Yo quiero que nos des algunas claves para no abandonar esta vida sana cuando el esfuerzo ya se hace cuesta arriba. Bueno, el secreto para no abandonar la vida sana es conseguir que esta vida, estos hábitos correctos, sea parte de nuestro día a día. Que no nos resulte ningún esfuerzo, que sea algo habitual, que los vamos a hacer ya por costumbre, y llevar una alimentación sana, equilibrada, en la que no dejemos de lado ningún alimento y que el deporte sea una actividad más dentro de nuestros quehaceres diarios, utilizándolo como momentos de diversión, desconexión del día a día. Lo que tenemos que hacerlo es introducirnos dentro de nuestra vida y de esa manera nos será mucho más fácil. Bueno, pues seguiremos todos tus consejos, o al menos lo intentaremos, para terminar el verano con muy buena salud y adentrarnos en el frío con el cuerpo perfecto para combatirlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un besito, adiós. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor. Porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor.